Luciano Barbera, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. En una tarde, ¿cómo la describirías, Luciano? Extraordinario. ¿Cómo es que se dice en dos palabras? Espectacular. Muy bien, qué buena sensación nos trae Luciano de atravesar la megacarpa que hay para el mundo cooperativo en esta edición de Expo Rural. Seguramente estuviste viendo desde más temprano, estuviste preparando esta llegada con tus compañeras y compañeros. Luciano, mucho nervio, mucha ilusión. ¿Cómo describirías las jornadas previas? La verdad que te lo voy a decir, o sea, tranquilo, o sea, no estábamos nerviosos, estábamos preocupados. Nosotros somos una cooperativa que produce alimentos, que produce producción hortícola, por lo tanto también la preocupación es ver cuánto traer, cuánto cosechar en el día para que no se te ponga fea la verdura. O sea, son pequeños detalles que uno tiene que ir manejando y tiene que ir viendo, a ver cómo se mueve, cómo va la venta y eso, ¿viste? Pero bueno, la sensación es que por ser el primer día y por eso ya hay mucha cantidad de gente movilizándose, moviéndose dentro de la carpa, que también era una incógnita la ubicación de la carpa, y lo digo, o sea, que a mí me generaba, o sea, me encanta la carpa como está y todo, pero me generaba una incógnita por el lugar, porque estábamos viendo en el fondo. Pero que al tener los carros de comida cerca y todo, o sea, estaba muy bien pensado. O sea, la verdad que no tengo nada para decir. Muy bien organizado. Creo que esto está para seguir creciendo, para seguir acompañándonos, seguir compartiendo ideas, compartiendo trabajos. A veces no es solamente vender, a veces la venta pasa a un segundo, un tercer plano en este tipo de eventos. Porque, Luciano, es una posibilidad para la sociedad de conocernos, de conocer el trabajo de cada una de las cooperativas, pero además también va a haber personas que van a descubrir que el mundo cooperativo es muy amplio, es muy diverso, y por ahí hay quienes pueden llegar a entender que el laburo en cooperativa es una solución para la vida actual. Sí, es cierto, eso es verdad, es una herramienta más, yo lo tomo como una herramienta más, no es la única. A veces no nos tenemos que encerrar en una sola herramienta, hay varias herramientas, dependiendo también, porque hablar de cooperativismo es muy fácil, es simple, es una palabra que la sociedad le gusta, pero llevarlo a la práctica es muy complejo, o sea, no es tan simple como decirlo. Y no todos estamos preparados para afrontar ese desafío que es armar una cooperativa y mantenerla en el tiempo. O sea, yo creo que ahí está el desafío de cada persona como individuo, poder trabajar en una cooperativa de manera comunitaria. O sea, y esa es la parte, porque estamos en un mundo muy individualista. Entonces, esa es la parte que a mí me... O sea, hablar de cooperativismo es sencillo, es lindo, pero llevarlo a la práctica no es fácil, y eso por ahí hay que también marcarlo, que lleva mucho trabajo, mucha constancia, mucha dedicación. Hay cosas que... Pero una vez que vos llegaste y lo lograste, y es una gran herramienta, es una de las mejores herramientas, porque te permite trabajar en compras de en otros volúmenes de insumo, ser conocido de otra manera... tener la posibilidad de entrar en circuitos comerciales que si lo harías individualmente no lo podrías hacer. O sea, hay un montón de herramientas que te permite el cooperativismo, pero también es cierto que hay que trabajarlo y armar cooperativas. Por armar cooperativas a veces también es complejo, nos trae una complicación a los que realmente tenemos cooperativismo encima. O sea, a veces se arman cooperativas para armar una cooperativa, pero no tienen los objetivos claros de la cooperativa, hacia dónde quieren ir, si los socios de esa cooperativa tienen el mismo objetivo, o por lo menos dos o tres objetivos en común para decir, bueno, el sueño nuestro es aquel, vamos hacia aquel sueño, nos juntamos para cumplir aquel sueño, y a veces se juntan cuatro personas, vamos a hacer una cooperativa, sí, la armás, gracias a Dios, es sencillo, mucho más sencillo de lo que era antes. Nosotros quisimos armarlo en el 2012 y no pudimos. Ahora la pudimos armar el año pasado. Mucha menos burocracia, Luciano. Mucho menos burocracia, pero ojo, esa menos burocracia no termina, no ser menos burocracia es genial, pero también te genera la responsabilidad de llevarla a cabo esa cooperativa que formaste sin burocracia. Y ese es el desafío que tenemos nosotros que estamos dentro de las cooperativas, de apoyar a otras cooperativas y tratar de ayudarnos y ayudarlas. O sea, no es solamente, porque vuelvo a decir, o sea, no es crear cooperativas por crear cooperativas, o sea, porque sea fácil, porque la burocracia es menor, sino crearla porque realmente tenemos un sueño en conjunto y vamos para aquel camino y nos juntamos para hacer eso y nos armamos y tenemos todas las herramientas, y la herramienta de la cooperativa es la mejor, no es la única, es la mejor, pero vamos hacia ese camino. ¿Hay disponibilidad, por ejemplo, desde el Estado y desde otras instituciones para facilitar el entendimiento, la comprensión y los elementos para ver si realmente da para hacer una cooperativa? En quienes, digo, por ahí están pensándolo y pueden escuchar tu mensaje y bueno, ya aportas una experiencia muy importante. ¿Hay información, hay cursos o debería haber más? Sí, los hay. Hay cursos, hay capacitaciones que brinda distintas instituciones nacionales, provinciales, municipales, de otras organizaciones también, o sea, organizaciones no gubernamentales, y eso también aportan lugares de aprendizaje. Pero, a ver, uno por ahí se capacita mucho y la teoría es, la teoría la tiene muy aceitada, porque fue a todas las capacitaciones, pero como se dice en el campo, en el pingo se ve, en el terreno se ven los pingos, ¿viste? Cuando armaste la cooperativa, cuando tenés los primeros inconvenientes, o sea, el tema es sortear los inconvenientes. O sea, hay mucha gente que arma la cooperativa, o se arma la cooperativa, está todo teórico, hermoso, pero en la primera dificultad se entran a disolver, y vos decís, ¿cómo es el tema? O sea, no aguantaste el sogazo, aguantalo, hermano. O sea, no es fácil, nada es fácil. O sea, es todo trabajo, dedicación, constancia, va a tener un montón de pero. Nosotros hace un año que estamos y pudimos cerrar el balance, gracias a Dios, y no, o sea, es todo inversión, pues, o sea, no tenemos nada. Pues decís, ¿qué, laburaste un año gratis? Y sí, y pusimos, no solo que laburamos gratis, sino que pusimos nuestro bolsillo para que siga en pie. Y vos decís, ¿y cuándo va a haber los frutos? Y capaz que lo vemos frutos de acá a 2 años. Pero nosotros sabemos que los frutos van a estar de acá a 2 años, no mañana. O sea, el tema es que también falta conocimiento en materia de economía y de cómo se manejan las empresas, porque muchas veces las inversiones, las empresas que creemos más serias y más consolidadas también pasaron por un proceso fundacional que demoró, que exigió no solo inversión, sino sacrificio de parte de quienes llevan adelante esos emprendimientos. Siempre, de toda manera, cuando hablamos de cooperativa, habrá un trabajo solidario y los objetivos por ahí no son los mismos, los modos no son los mismos, y es por eso seguramente que para la trabajadora, para el trabajador en un cooperativo, significa muchas otras cosas, trabajar en un ambiente distinto y con objetivos mancomunos. Luciano, te estamos muy agradecidos por este rato. Y nada, tenés el micrófono a disposición por si querés dejarnos una reflexión, lo que te traiga, no solo la posibilidad de nuestros stands en la Expo Rural, la 97, sino lo que te parezca acerca del laburo, del trabajo cooperativo o del trabajo de todos los días. Bueno, desde ya muchísimas gracias por brindarme el espacio. Por brindarnos el espacio, no, todavía me cuesta sacar el singular de encima, pero sí, estamos agradecidos de que nos brinden el espacio, este espacio para poder difundir y para poder charlar. Ya prontamente, cuando tengamos más organizado toda la parte de la producción, más aceitado el tema de la producción, nos encantaría que nos visiten en el predio para hacer la entrevista ahí, para que vean lo que estamos haciendo, cómo lo estamos llevando adelante. estamos innovando nuevas cosas, que, o sea, por ejemplo, la reutilización del silo bolsa, que es un desperdicio en el agro, y nosotros lo estamos reutilizando de distintas maneras. Y bueno, están invitados para ir a la chacra de la cooperativa, a visitarnos, a sacar fotos, a entrevistarnos, a pasar un buen rato. Están invitados. Bueno, queda hecho el compromiso entonces. Gracias, Luciano, y sí, nos vamos con un poquito más de música en la siesta que nos fue.